esta canción. Y de pasión, el desear que haya 50, 100 miles y un millón de gargantas que acompañen mi canción. Tendrá altibajo, pero techo no, señor. Azul, tendrá altibajo.